yo ven para acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven. ¿Qué pasa? Buenas tardes, buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos. Por si alguien lo dudaba o alguien tenía las malas intenciones de no creerse que íbamos a venir, hoy es lunes 4 de diciembre del año 2017. Programa número 43. 43 significa eso que, pese a nuestros fallos y a nuestras ausencias temporales, llevamos a lo largo del año 42 horas de radio dirigida a todos los usuarios y usuarias del transporte público en este programa que hacemos la gente que trabajamos en buses TMB desde la sección sindical de la CGT. Os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93013-9533, y mi número de WhatsApp, que ahora ya he conseguido, después de no sé cuántos años, casi memorizarlo, ¿eh? Me acuerdo de las tres primeras cifras, es el 644-258235. Bueno, y sin más, vamos a presentar a nuestro amigo de la cochera del Triangla Ferroviari. ¿Qué tal, señor Mercader? Buena tarde. Muy bien, muerto. Todo de frío, hace un frío increíble aquí. ¿Dónde? Pero aquí, en este lugar. ¿En este tugurio? En este espacio. ¿Qué tugurio? Vale. En este espacio libre y libertario, pero aparte de ser libre y libertario, es frío. Es frío. Sí. Las cosas como son. En verano es caliente, sí, y ahora es frío. Tenemos muy poquitos meses a lo largo del año en que podamos estar sin mucho frío o sin mucho calor. Si pero se pudiese almacenar el frío para cuando venga el verano, sería un buen invento, ¿no? Ah, bueno, oye, pues mira, tú que tienes ideas de esas que de vez en cuando tienen repercusiones positivas, pues podrías tenerla, esta idea. Bueno, pues nada, para idea la que ha tenido nuestra empresa, que se ha dedicado y vamos a empezar ya con un pequeño chascarrillo, por decirlo de alguna manera, se ha dedicado a censurar un cartel de las fiestas de San Andreu. ¿Sabéis que? De mi pueblo. De tu pueblo. Por eso que parece ser que ha seguido el ejemplo de un partido político de la Unión del Pueblo Navarrés, que de los fachas de la UPN, y bueno, ha decidido censurar en uno de los carteles que anunciaba en la sección virtual de Yo también, en la cual se encarga de promocionar los diferentes eventos culturales de la ciudad y la Seva Metrópoli, pues ha censurado los pits de la Lleganta de San Andreu. Recordar que los pits son las tetas, ¿eh? Sí, sí, sí. Las tetas. Recordar que los dos Llegants que nian en San Andreu, que son los que yo conozco, son dos cuerpos de hombre, uno de hombre y otro de mujer, desnudos de ombligo para arriba y con cabeza de palomas. Claro. Pues claro, lógicamente en los chicos... Por algo somos San Andreu. Del Palomar. Ajá. Ahí y por eso está. Tenemos gigantes palomeros. Pues eso, que me resultó curioso. Digo, ostras, yo no sé si tendrá algo que ver el retroceso a nivel de social y a nivel de pensamiento que estamos viviendo últimamente, pero que TMB censure en un cartel publicitario poniendo encima de los pechos de la gigante de San Andreu una especie de fuegos artificiales, pues no sé si es del todo acorde con los tiempos que vivimos, pero sí que es cierto que está ahí, se ha intentado contactar con la empresa a través del Express de San Andreu. Era un cartel diseñado por Mar Viamonte para la fiesta mayor, y bueno, en eso que comentábamos en la sección virtual de TMB, pues quedan censurados los pits de la Lleganta de San Andreu. Y buscando y buscando hemos visto que como esta gente también por ahí a hacer sus actuaciones y tal, pues justo en un pueblo de Navarra que se llama Sarrigurren, pues la formación política UPN denunció la ofensa que representaba para los vecinos y las vecinas la exhibición de los pechos de la gigante. Pues nada, TMB, como no quiere ser menos, también censura en sus carteles, en sus anuncios promocionales, pues los pechos de la gigante. Es lo que tiene. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, es el meu poble, la meva vila. Sí. Y nos dejan sin el cartel. Porque sin era un cartel, la verdad es que es bonito, es colorido y son nuestros gigantes. Sí, se veía un reloj con dos personas que, o se ve un reloj con dos personas que bajan desde el reloj y el reloj de la iglesia, sí, de la Plaza Orfila. Y el gigante y la gigante. Bueno, pues una vez más, TMB demuestra pues lo progresista que es, y abierta de mente. Sí, vale. Pues eso, empezamos con una noticia de este tipo para que veamos en el curro donde estamos. Que mucho bla, bla, bla, bla y muchas dinero gastados del contribuyente y la contribuyente en festivales de cine y tal, y luego nos dedicamos a censurar carteles de fiestas de barrios. Pues bueno, sin más, entramos ya en temática. En materia. En materia. Y había buscado una musiquita. Ya tan música. ¿Tan pronto, musiquita? Sí, es que me gustaba esta historia porque están apareciendo ahora unas especies que ya lo vemos a lo largo del año, una especie que por estas fechas se convierte en el sindicalistus a un euro, en que se dedica a regalar cositas a sus afiliados. Mientras el resto del año no son capaces de poner una sola denuncia ni de hacer ningún tipo de acción para conquistar derechos, durante este mes de diciembre aparece esta especie de sindicalistus por las cocheras a un euro, en que se dedican a regalar cosas. Y a ver si te suena esta música. Veo que no te suena a tus tiempos. Exacto, ahí está. Ese es mi niño, el hombre y la tierra. Magnífico programa, por lo menos los que no teníamos más opción, veíamos este programa en blanco y negro, el hombre y la tierra, ya tiene sus años. Y bueno, venía a cuento de esta especie que aparece por las cocheras. Esta mañana en el centro donde yo trabajo, en la cochera de Horta, había dos, cuatro, seis. Seis sindicalistas de estos regalando. ¿Seis? Seis, sí. ¿Todos del mismo sindicato? Sí, suelen viajar en parejas. Estos animales suelen medrar en parejas. Son mamíferos. Son mamíferos. Y habitan en las cocheras. Habitan en las cocheras, viven de la carroña que les da TMB para que sus horas sindicales estén ahí. Y lo que hacen es lo que hacen cada año, ¿no? Vienen con el regalito que sale de la cotización de sus afiliados, o sea que no está el regalo, ¿no? Pero bueno, ¿y qué regalaban este año? Porque yo no los he visto. Bueno, he visto que unos regalaban paraguas. ¿Paraguas? Sí, ¿sabes? Los paraguas. Interesante. Sí, me imagino que igual prevén un otoño, bueno, un enero o febrero caliente, ¿no? Y si hay que ponerse delante de los Mossos o de los UPAs, recordar los antidisturbios, aquellos que había prometido Ada Colau que iba a disolver y que actuaron este fin de semana en una universidad ocupada. Pero yo no me creo que la gente se afilie por un paraguas, ¿no? ¿O sí? ¿O es tan lamentable? Bueno, no sé. El caso... Bueno, por un paraguas, porque te metan a tu mujer en el metro. O a tu marido. O a tu marido. O porque te crees que te van a hacer mando. O porque te vas de vacaciones a un precio más barato. Sí, esta es. Esto la es. Sí, sí. Pues el mercadillo en la cochera de Horta me consta que esta mañana estaban todos allí repartiendo su alpiste a los afiliados, por no decirlo de otra manera, y estaban repartiendo sus regalitos anuales. Nosotros avanzamos que no vamos a regalar nada, como siempre. Como siempre. Y tampoco vamos a hacer lotería. Como siempre. Bueno, un año hicimos. Hicimos para la caja de resistencia que había por el motivo de los dos días. Pero bueno, a mí me gusta decir cuando me preguntan, oye, ¿CGT no regala nada? Yo les contesto, no. CGT lo que te ofrece es un puesto combate, pero regalitos no te damos. No. Es todo lo contrario de lo que hace esta gente. Pero por eso empezábamos hoy el programa con un poquito de humor, hablando de censuras. Hablábamos también del hombre y la tierra, de esta especie que de momento no está en extinción dentro de las cocheras de TMB, sino que están por ahí revoloteando, y gracias a los beneficios que le ofrece la empresa siguen todavía por ahí, y creo que mientras los trabajadores y las trabajadoras que estamos soportando su mala gestión no los quitemos del medio, pues seguirán estando ahí. Pues nada, lo dicho, nosotros no regalamos nada, nosotros ofrecemos un hombro y otro hombro para que nos ayuden a conseguir mejoras colectivas, y también lo que sí que tenemos, y lo empezaremos a decir poco a poco, es lo que vamos haciendo a lo largo del año. Y como mínimo, hemos hecho ya 42 horas y 15 minutos de Radio Rosco. Y como mínimo, como tú eres el responsable de Radio Rosco, es natural que te hagas propaganda. Hombre, por supuesto, por supuesto. Y como yo soy el responsable de Utopía, te digo que vamos por 11 utopías este año. 11 utopías. O sea, casi a un utopía por mes. Con lo cual, está bastante bien. Por cierto, hemos conseguido, gracias al trabajo de años, primero, que nos imiten el resto de los sindicalistas. ¡Ay, ¿sabes? Sí! ¡Qué gustazo! ¿No? Hemos conseguido que nos imiten, hemos conseguido que trabajen, que no está, no está nada mal, como mínimo a la hora de editar hojas, aunque nos copien logros, y hemos conseguido también que incluso sean capaces de poner un archivador en las cocheras para que cada afiliado o afiliada o cada persona que va por allá coja el correspondiente folleto informativo. Bueno, pero ya está bien de hablar de estos sindicalistas, ¿eh? Ya está bien de hablar de los regalitos que hacen, de cómo se copian y cómo hasta se atreven a apuntarse tantos que no les corresponde. Y vamos a hablar de cosas bonitas, porque estamos celebrando ya el final de año y toca hacer un poco de, a lo mejor, de remember. Bueno, y antes del remember, vamos con las buenas noticias. La primera gran noticia, ¿te parece que la de ya? O sea, una buena noticia, entonces, ¿no es un paraguazo? No. Los paraguazos, por no sé qué puede valer un paraguas. Yo compré uno hace poco, un paraguas de CGT, con las siglas CGT, pero nosotros cuando hacemos paraguas es para venderlos, para sacar dinero, para mil y una historias a las que estamos metidos. Y se lo compré a los compañeros del metal de CGT y me costó 8 euros. Ajá. ¿Eh? Y que sé que están muy bien invertidos. No sé lo que les costará al SIT su paraguas y no sé si estarán bien invertidos. Bueno, nosotros no gastamos en paraguas, pero con el dinero de los afiliados y las afiliadas, entre otras cosas, ¿qué hacemos? Ponemos denuncias. Y tenemos que dar una gran noticia. No os vamos a regalar un paraguas, pero a más de 200 compañeros le vamos a conseguir pues más de 70 euros, en algunos casos 150 y en algunos 200 y pico. Y vamos ya por la noticia. Venga, dale caña, torete. Bueno, pues esta sentencia se la tenemos que agradecer, como no, a Godoy, nuestro compañero de Horta, que es un hombre que si hubiese nacido en otra época yo creo que sería abogado laboralista, porque es lo suyo. Pero nació en nuestra época, tiene nuestra misma edad, y mira, se puso a trabajar muy jovencito, como todos los que estamos aquí. Sí. Y se acabaron los estudios. Bueno, pues vamos por la sentencia. El motivo es que, como sabéis, todos estamos en un grupo de fiestas, en el A o en el B. Y a veces, porque la empresa necesita cubrir una fiesta oficial que no tiene suficientes conductores, normalmente esto ocurre en las fiestas oficiales, que se convierten en comerciales, esas que abre el comercio para que consumamos mucho. Entonces la empresa no tiene suficiente personal para cubrir el servicio que va a dar y recurre a lo que ella llama voluntarios, ¿no? Pide que gente quiere cambiar su fiesta oficial. Y no solo recurre, que a veces incluso a los más nuevos, a los compañeros que llevan menos tiempo aquí, simplemente pues les cambia la fiesta y ya está. Que te cambia la fiesta oficial. Bueno, pues mirándonos el convenio, tenemos un artículo 19 en el convenio 2005-2008 en el que dice claramente que cuando alguien cambie su fiesta oficial, la que tenía que trabajar, se trabaje otra, pues cuando trabaje esta otra se la tienen que abonar, le tienen que dar un plus especial. Aparte de cobrar la fiesta doblada, tiene que cobrar el cambio de descanso en fiesta oficial. El artículo 19 del convenio es muy claro en este sentido, os lo leo, son cuatro líneas, dice: cambio de descanso en fiesta oficial. Cuando se trabaje una fiesta oficial del grupo de fiestas oficiales que hubiera correspondido descansar, al margen de su abono como fiesta doblada, se abonará un plus de la cuantía que se fija en los incrementos económicos de cada uno de los años de vigencia del convenio. Bueno, pues nos percatamos que había muchos compañeros que se les hacía esta jugada, que o bien de manera voluntaria o bien de manera forzosa tenían que cambiar su o cambiaban su fiesta oficial a trabajar y no percibían el plus de la fiesta oficial. Lo hemos denunciado. Antes de denunciarlo, llevamos el tema a la paritaria para que interpretara. Acordaros, la paritaria, Comisiones Obreras, UGT, SIT y la dirección, ni tan siquiera nos contestaron. Entonces fuimos a juicio y ha salido la sentencia, que adelanto que la empresa la va a recurrir, como no, para eso tiene esos abogados que cobran una millonada y lo recurren todo, aunque luego lo pierden. Ha salido la sentencia y la sentencia es muy clarita, muy clarita. Dice que se tiene que pagar. Y os voy a leer también cuatro líneas de la sentencia que son muy claras. Dice la sentencia: la interpretación literal del precepto no ofrece duda alguna. Tienen derecho al plus todos los trabajadores que trabajen en un festivo en el que se habría tenido que descansar. Ello comprende tanto a los que solicitan voluntariamente trabajar en el día festivo como a aquellos que son asignados forzosamente por la empresa. Más claro, el agua. Tú voluntariamente cambias la fiesta que tienes que trabajar o te lo hagan forzosa, tienes que cobrar el plus. Este plus en el año 2015 era de 75,57 euros, en el año 2016 de 76,33. Bueno, no solo hemos ganado este derecho, sino que va a tener efectos retroactivos y le va a afectar a más de 200 compañeros que cambiaron de manera voluntaria o de manera forzosa ese día de fiesta oficial a trabajar. 200 compañeros que cuando se acaben los recursos de la empresa, que ya digo que ha anunciado recurso, pero que nosotros creemos que no van a prosperar, pues la empresa les va a tener que abonar sí o sí esas cantidades. A nosotros nos parece que esto sí que es un regalo o un derecho recobrado. Eso me gusta más. Es un derecho. Lo comparaba con lo del paraguas del SIT, igual como otro derecho recobrado que nos había quitado el SIT entre otros fue el bocadillo, y algunos compañeros pues llegaron a cobrar por aquello hasta 2.000 euros de atrasos, ¿no? Uh-huh. Pues nada, esta es la buena noticia. Os comunicamos que en el próximo Utopía vamos a poner los números de los compañeros que tienen derecho a ese cobro para que estéis al tanto y cuando el día que se abonen, si no os lo abonan, hagáis la reclamación oportuna. Bueno, recordar que en algunas cocheras incluso se nos daba un papelito a firmar para renunciar a ese derecho. Pero bueno, la sentencia deja claro. Sí, sí. Aunque renuncies, lo tienes que cobrar. Exacto. Luego, si quieres, lo cobras y se lo das a las hermanitas descalzas. Pero la empresa no se lo puede quedar. Eso es. Fijaros si son como son. Ya no me atrevo a utilizar ningún adjetivo altisonante, que aún sabiendo que eso nos corresponde, en primer lugar te dan un papelito para que renuncies a eso. Y en segundo lugar, pese a que a nuestra nueva jefa le habíamos concedido 100 días de margen, ese margen se le está agotando, pues primero comenzando con el recurso a esta sentencia, que ya sabe positivamente, que es una sentencia que nos corresponde como trabajadores y trabajadoras, y segundo, porque estaba en su mano no hacer el recurso. Ha continuado el recurso y luego, pues bueno, ya veremos si le damos esos 100 días de duda. Pues nada, esa es la buena noticia. Después os tenemos que hacer otra comunicación, que yo creo que toca hacerla desde este programa, que vamos a celebrar, como cada año, la comida de invierno. En este caso digo que va a ser comida de invierno, no va a ser cena. Algunos la llaman la cena de Navidad. Nosotros no utilizamos eso. No, hablamos de solsticios. Solsticios. Y a mí, como la palabra solsticio me cuesta decirla, digo comida de invierno. Tanto como a mi programa. Pues tenéis bolígrafo y tenéis papel. Vale. Pues vamos ahí. Os lo recuerdo. Va a ser el día 15. De diciembre, naturalmente. Ahí está. Y nos vamos a juntar a las 3 de la tarde. O sea que los que tengáis que cambiaros el servicio o hacer malabares, ya podéis empezar a hacerlo. Apuntaros, día 15 a las 3 de la tarde en el restaurante Alto Cinca, en la calle Dante Alighieri, número 171. Lo decimos desde aquí porque os vayáis apuntando, porque como es natural tenemos que decir cuánta gente vamos. Aquí Godoy, que ha sido el capataz también de esta historia, el que ha buscado el local, nos ha enviado el menú, que es increíble, desde luego digno de unas fiestas de invierno. El menú se corresponde con un pica-pica de gambas saladas, surtidos de embutidos, bocaditos de pescado adobado, lacón, bravas, calamares a la romana y rejos. No sé qué son rejos, pero ¿tú sabes lo que son rejos? No. Tampoco. No. Veo que tantos años de experiencia, aún se aprenden cosas. Eso es fantástico. Y el segundo, que será elegir, este primero es para todos, ahí no podéis elegir, ahí lo único que podéis hacer es comer o no comer. Y el segundo, que ahí tenéis que elegir, solomillo a la salsa, galtas con setas o bacalao a la alioli. Habrá postre y café. Pues nada, lo dicho, el menú yo creo que vale la pena. El precio ya lo diremos porque se está negociando. Y nada, a cualquier compañero que delegado, que veáis a alguien de CGT por ahí, por decirles o llamarnos o de cualquier manera informarnos. Para apuntaros. Ah, he mirado ahora en el maravilloso señor Google, rejos son patitas. Pueden ser patitas de calamar o de pota o lo que sea. Bueno, pues, oye, este programa es fantástico, ¿no? Yo ya digo no solo, que me apunto. Yo también, si ya llegaré cuando pueda. Pues nada, hablamos de fiestas, hablamos de denuncias ganadas, de derechos recuperados. Cuando ganamos una denuncia, Merca, ¿qué sería? Un derecho recuperado, porque si lo peleas es un derecho que tú tienes y que alguien te lo niega, ¿no? En algunos casos, sí. A ¿no? veces luchamos por derechos, por nuevos derechos, pero últimamente la verdad es que estamos recuperando todos los derechos que muchos sinvergüenzas que luego van con paraguas por ahí nos han ido quitando con los años. Acordaros, nos quitaron el descanso del bocadillo, recuperado. Nos quitaron el doble descanso, recuperado. Nos quitaron el precio, hace ya muchos años, vosotros muchos no os acordaréis, el precio. No solo nos hacían trabajar horas extras obligatorias, sino que nos hacían trabajarlas a la mitad del precio que se tenían que pagar. Otro derecho recuperado. Y ahora recuperamos este derecho, que es cuando trabajas una fiesta oficial que no te corresponde, pues cobrar el plus también. Bueno, pues nada, ahora sí que vamos a poner una cancioncita, porque es un motivo de alegría. Yo pienso que recuperar o conquistar un nuevo derecho. Es de un grupito que se llama La Fera Ferocha, que nos recuerda a una canción del Ovidi Montllor. Y la canción esta se llama Será un día que durará Ains. El vídeo es súper chulo. Está... Pues no lo podemos ver por aquí. No, pero por si lo buscáis. A veces os digo este tipo de cosas por si queréis verlas en ese canal fantástico que es YouTube. Pues bueno, está filmado en los techos de la Casa de la Montaña y ahí va. La Fera Ferocha será un día que durará años. Treballa el cap, controla el cor. No tanquis mai la boca, crida ben fort. Deixa't anar, dona't tot tu. Serà blava i tranquil·la la mar. Serà verda i espessa la vall. Serà gran i dolça la muntanya. Serà un dia que durarà anys. Gent de mar, de valls i de muntanyes, tindran mar i rius i prats i boscos, tindran tot i es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries, floriran cors i crits i paraules en el dia que durarà anys. Braços lliures, boques i mans, en el dia que durarà anys. Braços lliures, boques i mans. Apreta fort les dents, apreta els punys, infla d'aire els pulmons, s'obre els ulls. Fes treballar el cap, controla el cor. No tanquis mai la boca, crida ben fort. Deixa't anar, dona't tot tu. Deixa't anar, dona't tot tu. Bueno, pues La Fera Ferocha, la canción esta de L'Ovidi i Montllor, que será, que se titula Será un día que durará anys. Y bueno, mira, creo que a veces está bien escuchar detalladamente los textos de las canciones, ¿no? Porque nos suelen decir bastantes cosas. Y puestos a escuchar... me gustaría que escucharais un texto que está datado sobre el 10 de junio del año 2016, inmediatamente después de la firma del último convenio en autobuses de Barcelona, el convenio que consideramos la gran mayoría de la plantilla, por lo menos los 1.700 y las 1.700 personas que votaron en contra, el convenio de los miserables. Y está bien hacer un poquito de memoria, porque han pasado ya aproximadamente 16 meses, más o menos, el día 10 hará los 10, sí, 16 meses, y me ha dado por mirar y... De aquello que decíamos que este convenio del 2015 al 2019 no resolvía ni arreglaba, había 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y ninguno de los 6 puntos por parte de los firmantes del convenio, recordar el convenio de los miserables, el CIT, Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Mandos, pues... han conseguido ni después de la firma del convenio ni nada solventar, ¿no? El único que se ha conseguido y ha sido por voluntad de la empresa es el tema de compactar los días de la jubilación. Pero ya en aquel momento, recordar, en junio del 2016 decíamos que se mantenía la contratación precaria y la contratación precaria sigue. Y va a más porque nadie le pone coto y menos con la firma de este convenio. no se garantizaba los puestos de trabajo en caso de que finalmente el tranvía por la Diagonal sea una realidad. Y siguen sin garantizarse los puestos de trabajo. Todo lo contrario, está sucediendo que en algunos cursillos que se dan dentro de la empresa, los mismos directivos de la empresa están diciendo... Le están poniendo y están verbalizando aquello que nosotros ya habíamos calculado desde la sección sindical de CGT en autobuses de Barcelona, que son las validaciones que íbamos a perder si se privatizaba el transporte público por la Diagonal, que eso es lo que representa el tranvía, que eran unas 40.000 validaciones menos diarias y unos 150 puestos de trabajo más o menos de todas las secciones y de todos los colectivos. Los mandos, bueno, estos jefes que dices tú, directivos que van diciendo por ahí, son más prudentes y dicen que solo son 125 los que sobrarían. Vale, bueno, estamos ya con el rollo este de los seres, que primero la empresa te dice voy a echar a 400, sabiendo que solo quiere echar a 200, sí. Y los sindicatos que le firman eres y cobran por asesorar en esos seres, pues se dan por contentísimos de haber firmado un ERE por 200, cuando en realidad están echando a 200 personas a la calle. Pues bueno, el otro punto que queda todavía en el aire y que me parece muy importante porque es un colectivo que forma parte y además vital dentro de una estructura como TMB, que es la gente y los compañeros y las compañeras de material móvil, que es el calendario de descansos de material móvil, en la que se le obliga todavía a realizar horas extras y no tienen una semana de lunes a viernes, ¿no? Entonces ahí todavía eso sigue pendiente. No se resuelve la aplicación de la reducción de jornada. Recordamos que, no sé si la semana pasada o la anterior, ¿no? Querías comentar algo de la reducción de jornada. Sí, siguen los mismos problemas. En la cochera del Triángulo, ¿no? Sí, se repiten todas las cocheras, pero es escandaloso lo que pasa en el Triángulo. Algunos fines de semana, sábados y domingos, sobre todo sábados, pues compañeros que hacen matinales, compañeros que están plegando a la una, a las dos, llegó el sábado y plegaron a las 7 de la tarde. No, esto es... es una vez más decir que estamos completamente a favor de la reducción de jornada, pero los derechos de unas personas no pueden ir en contra de los derechos de otras. Entonces hay que encontrar soluciones y las soluciones son fáciles. Las hemos planteado, se plantearon también en la asamblea que tuvimos al respecto en el Triángulo, pero no hay manera, la dirección no quiere mover ficha y no quiere mover ficha porque el tridente tampoco quiere mover ficha. Ya le va bien el status quo que hay y que se mantenga así. Sí, porque seguramente son datos a confirmar, pero una gran parte de la gente que tiene esta reducción de jornada son afiliados y afiliadas suyas. La mayoría son de ellos, entonces tienen un doble discurso. Cuando un veterano les dice que por qué está pasando esto, les dice, no, eso es la culpa de CGT, que lo firmaron en el convenio de 2009. Y cuando un chaval que tiene reducción pues les cuenta su situación, pues le dice, oye, pídete la reducción que te irá muy bien y te podrás cambiar de cochera y podrás elegir el horario. O sea, tienen un doble discurso mentiroso, completamente mentiroso. Entre otras cosas, por ejemplo, en el 9, cuando firmamos el convenio, lo que se hizo es intentar mejorar la ley. Cuando no llegaba a 20 los compañeros que estaban con la reducción de jornada, lamentablemente, pues eso ha ido a más, ha generado el problema, y los convenios, si se discuten cada 2 años, cada 3 o cada 4, precisamente es para adaptarlos a la realidad. Hay un problema, hay que arreglarlo. En el último convenio fuimos con nuestras propuestas, naturalmente, como estamos en minoría, porque la plantilla así lo va decidiendo, pues nada de nada, sigue el problema. Recordad que hicimos una asamblea específica sobre el tema allí en la cochera del Triángulo, y las conclusiones y los acuerdos de la Asamblea ya se han llevado a donde corresponde. Todo este asunto está como está, y es por una dejadez y una utilización por parte de la empresa de esa reducción de jornada. Bueno, el otro punto que había era: no se garantiza el puesto de trabajo en caso de incapacidad sobrevenida y no prohíbe el despido objetivo. Y aquí sí que tenemos chicha. Sí, chicha, tenemos que hablar, sí. Sí, tenemos chicha y situaciones reales, ¿no? Como antes comentaba Merca, pues seguramente hay muchas incorporaciones nuevas dentro de TMB que intentan utilizar una vía que es, en el fondo, es legal para tener los horarios que a ellos le conviene, y que entra en contraposición con un derecho que se obtiene por la antigüedad, que es el derecho a escoger los servicios, y que van a estos sindicatos que luego no hacen nada por arreglar el tema de la reducción de jornada, pues a pedirle asesoramiento legal para conseguir hacer esa pequeña alegalidad. Pues bueno, nos encontramos con el tema del compañero Vicente Curto. Recordar que ya tuvo una sentencia favorable por parte del juzgado de que la empresa la tenía que adecuar sus circunstancias de salud al puesto de el puesto de trabajo a sus circunstancias de salud, perdonar que lo he dicho al revés. Sí. Y ahora nos encontramos con que la empresa lo quiere, hoy le pretendía que se pusiera a trabajar ya directamente, a llevar un coche, cuando sus condiciones de salud, por su seguridad y por la gente que lleva, que puede llevar en el autobús, pues no le permitían conducir ese autobús. Sí, el caso es muy grave. Y bueno, anunciamos que la semana que viene tendremos aquí en estos micrófonos a Vicente Curto y hablaremos largo y tendido del tema. Pero aquí ya anunciamos que vamos a estar muy, muy, muy sensibles con el tema, porque como la empresa vaya por donde parece que quiere ir, abre un terrible camino para la plantilla, sobre todo para los conductores, que es natural, vamos perdiendo la salud y sobre todo a medida que avanzan los años, pues podemos quedar en las mismas condiciones que Curto. Sí, no solo está Vicente, sino también el compañero Román, que está, pues eso, con análisis médicos y con papeles que le dan los médicos en que sus circunstancias de salud le impiden el continuar trabajando más de 2 o 3 horas seguidas. Y la empresa y el ICAM hacen caso omiso de todo esto y los sacan a la calle con el correspondiente peligro que representan para ellos y para la gente que llevamos en los autobuses. Entonces, esto sigue sin estar solventado. Y estas son las cosas que quedaron pendientes en el convenio. Muchas más quedaron, ¿no? Aquí sí anunciamos unas cuantas y desde luego ha pasado el tiempo, ha pasado año y medio, seguimos con la misma mierda convenio, perdón por la expresión, estamos en días que no se pueden decir estas cosas. Estamos en horario infantil. Perdón. Y bueno, nuestra misión la vamos a seguir haciendo, ya lo sabéis, CGT jamás nos hemos arrugado. Cuando hay motivos para pelear, pues habrá que pelear. Sí, y a eso lo unimos al tema que ya habéis oído en varias ocasiones que han venido aquí los compañeros de los reincorporados. Sigue sin solucionarse el tema de los reincorporados. Han intentado, como cuando vinieron aquí a explicarse el tema del diálogo, la vía del diálogo y el diálogo y el diálogo, y el diálogo lo está conducido hasta la misma pared de siempre, a la pared que parece el muro de las lamentaciones, en que la gente se va allí a lamentar, pero no va más allá. Entonces, tenemos la situación de estos compañeros que no avanza. Sí, recordar la situación es que todos los compañeros que finalmente entran en una incapacidad, muchos de ellos debido al trabajo de conductor que realizamos, acordaros que tenemos una muy altísima índice de incapacidades, el promedio es de casi uno al mes, pues precisamente para garantizar su futuro de estos compañeros tenemos una serie de acuerdos en convenio que vienen de antaño, que es que la empresa se compromete a reincorporar a estos compañeros en un puesto de trabajo alternativo para que, junto con la pensión que le da la Seguridad Social y el nuevo puesto alternativo, pues cobren como mínimo lo que estaban cobrando cuando eran conductores. Esa garantía la está rompiendo la dirección de la empresa, porque en muchos casos los compañeros están más de un año sin volver a TMB y sin incorporarse a un puesto de trabajo alternativo. Un año que os recuerdo que están cobrando solo el 55% de su salario, el que le paga la Seguridad Social. Y cualquier compañero que nos esté escuchando, que piense cómo pasaría el mes con la mitad del sueldo. Realmente se dan casos bastante, bastante preocupantes. Entonces la empresa dice que no tiene los suficientes puestos, que los irá creando. Y como el tema ha salido a la luz gracias a los mismos implicados que lo están moviendo, hubo una reunión de la paritaria en la que el tridente, de forma muy revolucionaria, exigió una solución, y la solución fue que la empresa le dijo: mira, este año van a entrar 5. Entonces ahora lo están vendiendo por las cocheras, que han conseguido que de los 19 que actualmente tenemos pendiente de entrar, entren 5. Los otros 14 pues seguirán esperando a ver cuándo van a entrar. Esas son las cosas que no se pueden aceptar. Un compañero que pierde la salud, ya digo, casi todos la perdemos por el trabajo que realizamos, no nos podemos quedar con la mitad de nuestro salario. Eso es indecente, eso es inmoral. Y aparte, tenemos regulado en convenio que tenemos que seguir cobrando lo mismo. Eso es lo que tenemos que conseguir, que se cumpla. Recuperamos derechos, ¿no? Sí, y aparte, en la empresa hermana, en la que en el último convenio pues hubo movilizaciones durante bastante tiempo, me refiero al metro, es un tema que han resuelto. Es un tema que han resuelto de una manera muy, muy significativa, que es que han puesto un plazo. Y el plazo es que en el máximo de 3 meses se reincorporarán a metro los compañeros de metro que tengan una incapacidad. Me parece que eso se tendría que hacer igualmente en autobuses, pero bueno, como en autobuses solo le firman lo que le pone la dirección de la empresa, pues tenemos lo que tenemos. Por cierto, Merca, ¿cuál fue el IPC del año 2016? ¿Te acuerdas? ¿El 1,6? Creo que sí. ¿Y cuánto nos ha pagado la empresa? Pues el 1. ¿Y el 0,6? Pues se han olvidado. Se han olvidado. Nos deben los atrasos. Nos deben los atrasos. ¿Y esta gente qué hace? Los firmantes del convenio. En teoría, los firmantes de un convenio son los responsables de que se firme, de que se cumpla ese convenio, ¿no? Pues no. Y ya sabes, Ramiro, de que es otro tema que tenemos denunciado, que no nos han pagado los atrasos del 2016. Y eso también irá a juicio. Yo no sé qué hacen los del tridente, que pese a tener firmado en convenio que nos pagarían el 1% más lo que subiera el IPC por encima del 1%, pues eso parece que lo han olvidado. Y Ramiro, ¿sabes por dónde va el IPC del año 2017? Uy, yo creo que ya va por el 1,8 o algo así, o no sé cuál. Estaba otra vez en el 1,6. Ah, vale. Lo que quiere decir que en caso de que se mantenga en el mes de diciembre o suba al 1,8, como dices tú, nos vamos a encontrar con lo mismo. Solo nos van a subir el 1% y lo que pase del 1% no lo van a pagar. Bueno, pero yo, bueno, sigo pensando en mi candidez innata, ¿no? Ostras, pues si tú eres el responsable y le dices a la empresa y llegas a un acuerdo y la empresa lo firma de que tiene que ser el 1% más lo que haya de más, pues ¿por qué no lo cumple? Pues porque le sale más barato a lo mejor comprar paraguas. Ah, vale. Sí. O sea, y regalárselos al SIT. Exacto. Yo hablamos de paraguas porque es lo que nos ha llegado, pero seguramente habrá otros regalos de otros diferentes sindicatos. Que bueno, que si queréis enviarnos alguna foto vía WhatsApp de las maravillas que os están vendiendo, os están vendiendo a todos y todas por un paraguas. Pues bueno, voy a poner otra canción, no te me alteres. Y tú, Sols, tú, de un grupo que se llama El Diluvi. Hay canciones que nos llaman especialmente, y esta es fantástica en todos los sentidos. Es por el texto, por lo que nos cuenta y por el vídeo. Os vuelvo a recomendar el vídeo, y está basada en unos textos de una poeta, María Mercè Marçal. Bueno, fantástico, fantástico. Nos dan vida, nos dan energía. Nos queda muy poquito ya de programa. Recordamos, esto es Radio Rosco desde el 91,4 de las ondas libres de Radio Contrabanda. Y yo, antes de seguir, me han pedido que haga un par de aclaraciones por la radio, que las diga, y no quiero que se me olvide. ¿Sabéis que la empresa vuelve a hacer cursillos, están convocando a la gente para cursillos de línea, sobre todo lo hace para que nos sintamos implicados en la empresa, pero parece ser que dicen una serie de, no digamos mentiras, vamos a decir incorrecciones. Una incorrección que dicen algunos mandos y Cegol, perdón, mando retirado, Cegol y algún directivo que se presenta a esos cursillos. Pues entre otras lindeces están diciendo que los compañeros de relevo de tarde, los que empezáis en la calle, se os pagan como a todos 10 minutos, el valor de 10 minutos en el concepto de incidencia relevo. Y dice que eso obliga a todo el mundo a estar 10 minutos antes en el punto de relevo por si el relevo se presenta antes. Mentira. Que quede muy clarito. Se nos paga el valor de 10 minutos, se le puso ese valor de 10 minutos, pero tú no tienes que estar 10 minutos antes en el punto de relevo. Otra cosa es que tú quieras estar, pero no te se pagan por eso. Tú, si empiezas a las 4 de la tarde, pongamos, y estás a las 4 de la tarde en tu puesto de relevo, nadie te puede exigir que vengas 10 minutos antes. Otras lindezas que hacen. Últimamente se está llamando para que hablen con su Cegol, a todos los compañeros que están teniendo más de 5 partes en un año. Y, por ejemplo, a los compañeros que hacen matinales se les está llamando para que vayan por la tarde. En esa reunión se le va a intentar estirar las orejas con una serie de amenazas que van incluso a decirle: oye, por estos accidentes o incidentes que estás teniendo, te se puede hasta sancionar. Mentira, no te pueden sancionar por tener accidentes, y menos hasta que un juez diga de quién es la culpa este accidente. Pero a lo que iba yo es que también les dicen a los compañeros que dicen: oye, que yo estoy por la mañana, no me hagas ir por la tarde. Les dicen: oye, que a ti ya te se paga por este motivo, para que puedas venir por la tarde cuando la empresa te llama. Mentira. Nosotros tenemos un plus que lo cobramos una vez al año, que es por ir a hacer la revisión médica fuera de tu horario, o por ir a recoger la ropa. Nada más. Nosotros, cuando estamos trabajando, estamos a disposición de la empresa. Si quiere cualquier cosa de nosotros, pues o nos saca del coche o el Cegol viene al autobús y habla con nosotros. Pero eso de ir por la tarde al que está de mañana o por la mañana al que está de tarde, negaros en redondo. No estamos obligados en absoluto. Y esto que quede muy claro. Pues la verdad es que seguimos reconquistando derechos. Parece mentira, ¿eh? Hoy es la palabra recuperando derechos, esos derechos que los tenemos, que poco a poco esta gente nos quiere ir, que se nos olvide o quitando. Pues ahí estamos recordándole a la gente que ya lleva tiempo y a las nuevas incorporaciones a TMB cuáles son sus derechos. Pues nos queda muy poquito tiempo de programa y vamos a darle publicidad, a darle voz a un evento que se celebra desde hace 25 años a mediados de diciembre, y este año la pegatina es súper grande, se llama Vergüenza, 25 años sin Pedro Álvarez. Recordar, Pedro Álvarez fue un muchacho asesinado por un policía en Hospitalet de Llobregat. Este año se cumplen 25 años y el día 15 de diciembre se conmemora o se recuerdan estos hechos, porque estamos con el tema de ni el olvido ni el perdón, ¿no? Pues el 15 de diciembre del 2017 se cumplirán 25 años sin Pedro Álvarez. A las 11 habrá de la mañana una ofrenda floral en la avenida Cataluña Hospitalet, y a las 8 de la tarde una concentración en la Plaza Universidad de Barcelona, a la cual no hemos dejado de asistir en los últimos años. Pues animamos a todos los compañeros a que podáis asistir a esta manifestación. Entre otras cosas, la familia de Pedro Álvarez siempre ha sido solidaria con todo lo que ha necesitado. Y yo creo que no solo tenemos que denunciar aquel asesinato, no solo tenemos que exigir que aquel policía pague por lo que hizo, sino también tenemos que dar nuestro apoyo y solidaridad a la familia Pedro Álvarez. Pues eso, se nos acaba el programa, nos escuchamos la semana que viene. Y en 3 segundos ya adelantamos que lo hemos dicho antes, la semana que viene vamos a tener aquí a Curto y vamos a hablar de la señora Colau, que hacía tiempo que no hablábamos de ella, porque está anunciando ya, hoy es noticia, que va a haber subida de tarifas en el transporte público. ¿Os acordáis de Barcelona en Comú, sus propuestas? Donde digo Diego, va a haber aumento de tarifas para el año que viene. Vaya, mira, justo era un tema que hoy quería hablar, se nos ha ido el tiempo, menos mal que estás aquí, Merca, menos mal que tienes la cabeza en tu sitio. Pues la semana que viene, desde el 91,4, como siempre, estos y estas, que somos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona, os invitamos a todas y todos los usuarios y usuarias del transporte público a seguirnos, a escucharnos y a ayudar el programa. Mi pues jefe. Nada, acordaros también de la fiestecilla, decirnos los que os vais a apuntar. Urgente. Mi jefe es un cabrón. Yo ven, que yo ven pa' acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.